matas con tu amor. Comprenderás que ahora estoy muriendo, que tengo que decir. Tristes por no verte, que ahora lloran de dolor. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.